Creo que estamos justamente en comunicación con Ana Almada, coordinadora nacional del SERPAJ. Hola Ana, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿están viajando? Estamos viajando, hace unos minutos que salimos de Catamarca. Estuvimos hoy por la mañana en Santa María, pasamos por el corte, están llevando adelante los asambleístas en Fuerte Quemado y ya estamos en la provincia de Tucumán. ¿Desde qué día estaban en Catamarca? Justo hoy hice una semana, llegamos el jueves pasado, teníamos un itinerario planteado de antemano que no pudimos cumplir finalmente. Claro, estábamos repasando que el día anterior había habido incidentes en Belén. Exactamente. En Andalgalá se puso interferencia a la radio El Algarrobo. Sí. Y sí, sí. Asistieron también, entonces estuvieron ahí cuando fue la represión en Tinogasta. Sí, en justo cuando estábamos viniendo el jueves a la tarde, nosotros íbamos para Belén, pero bueno, justamente en el camino vimos que iba infantería para Tinogasta y compañeros de ahí del lugar nos llamaron diciendo que la situación estaba un poco embromada, así que fuimos. Había una orden judicial de desalojo que se daba a las 7 de la tarde, de 7 a 9, pero bueno, esa noche, gracias a la resistencia y organización de los vecinos y un poco de organización y también, bueno, pudimos estar presentes, se logró parar el desalojo, aunque no había orden judicial, pero bueno, infantería de todos modos se acercó al lugar, ni siquiera bajaron de los móviles. Se les pidió que vayan a dialogar, no quisieron y se retiraron. Pero bueno, lo del viernes a la mañana fue de una represión brutal, ¿no? ¿Cuál fue? Claro que ese mismo día también en Amaicha. En Amaicha, sí, tal vez no con tan... No tan fuerte, pero... No tan fuerte, pero sí, había sucedido, digamos, un desalojo. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo que tenían allá? Nosotros hace como Fundación Servicio Paz y Justicia, que es un organismo de derechos humanos, el presidente es Adolfo Pérez Esquivel, hace cerca de 2 o 3 años ya que venimos trabajando en la provincia, sobre todo con el tema ambiental y con la problemática esta de la minería. Y bueno, dado lo que había sucedido en Belén el día anterior, más la semana antes en Santa María, donde también hubo una represión, era traer la solidaridad a los compañeros asambleístas y a ver cómo podíamos colaborar con ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, en Tinogasta presentamos un habeas corpus colectivo para todos los compañeros que quedaron porque volvieron al corte. Y además también hicimos una denuncia contra la fiscal que autorizó, digamos, el desalojo. ¿Es la primera vez que padecen una represión de tal manera? Digo, en el común de las organizaciones sociales que están en contra de la minería a cielo abierto. ¿Tenés datos al respecto? Creo que lo de Samatina también fue muy... que hubo otros, y digo, bueno, lo de Santa María, en donde se le aplicó la ley antiterrorista... fue terrible también. Yo creo que sí, que fue una de las más bestiales de los últimos tiempos. Hoy pudimos hablar con el fiscal que entiende la causa de la aplicación de los 10 detenidos que se le aplicó la ley antiterrorista. Y bueno, la idea del fiscal es que la causa pase a archivo porque es improducente, ¿no? ¿Y por qué suponen que a qué se debe la represión? Yo creo que los intereses económicos que están en juego son muy grandes, muy grandes. La impunidad que existe en la provincia de Catamarca es impresionante. Adolfo siempre habla de los feudos, ¿no? Y la verdad que acá esta cuestión se mueve así como un sector feudal en donde todo responde a un mismo poder, que ya ni siquiera hablamos de un poder político, sino de un poder económico que no tiene sus fuentes, sus raíces acá en el país, sino fuera de él. Y un dato para aportarte a esto es que el procurador de la provincia de Catamarca es el padre del apoderado del staff de abogados de la empresa La Lumbrera. Así que, digamos, hay pocas garantías de que los fiscales respondan realmente a una investigación objetiva, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven esta organización federal de estados mineros que se llevó a cabo ayer? No tuvimos tiempo de analizarla todavía porque la verdad que ayer fue un día nacional de jornada por la vida, por el agua y por el territorio. La idea era hacer este encuentro, además con una asamblea multitudinaria en Andangalá, ciudad que por otra parte está totalmente sitiada. No entra nadie al lugar y entonces cada uno de los sectores que están en corte o decidieron hacer sus asambleas en los lugares. Así que la verdad que no tuvimos tiempo de analizar esta situación. Pero seguramente ya lo vamos a hacer y por supuesto ya nuestra posición está tomada, ¿no? A favor de la vida, a favor del agua, a favor de un ambiente sano, que se creen, por supuesto, digamos, recursos económicos genuinos, pero que sean genuinos. Esa es la intención. Así que, bueno, ese es nuestro trabajo y por ahí es nuestra posición. Ana, ¿qué tal? Camila te saluda. ¿Qué tal? Volviendo al tema de lo que fue la represión, ¿se sabe más o menos cuánto fue el saldo? Me refiero a la represión de Tinogasta, sí. ¿Estás hablando? Sí, nosotros tenemos, o sea, datos ahí muy contundentes porque estuvimos en la policía, estuvimos en el hospital, estuvimos hablando con el subsecretario de Seguridad de la provincia, estuvimos con el ministro de Gobierno de la provincia. Los accidentados fueron 20 en total. Sí, muchos quedaron 4, 20 en total, estoy hablando del lado de los asambleístas. Sí. Hubo un camionero herido que está internado en La Rioja en una situación difícil. Sí. Y hubo 2 policías heridos, creo que una quebradura del meñique, algo así. Sí, y un perro lastimado. Sí. De estos 20 hubo 2 que la pasaron muy mal. Mal, sí. Está el caso de un muchacho que recibió alrededor de 25 perdigonazos. Uno le dio en la carótida y tuvo que estar en terapia intensiva durante 48 horas. Gobernadora, justamente pensando en los dichos de la gobernadora Corpazzi. ¿Qué opinan ustedes desde el SERPAJ sobre, ella dijo que no, la minería en realidad, en esta actividad no es contaminante y lo que se busca a largo plazo es favorecer a los habitantes económicamente? Recién 4 días después de la represión del viernes, fue el martes, ¿no? ¿Qué opinan? El viernes, sí. En realidad lo que ella dice es mentira, están todos los estudios que confirman totalmente lo contrario. Hay estudios, inclusive hasta hay un estudio muy importante de la Universidad de Tucumán, donde además ellos reciben dinero porque hay una ley de que las universidades reciban dinero de las empresas estas mineras, en donde da cuenta de cómo es la extracción, de cómo se saca y cuál es la contaminación, ¿no? Estudios muy profundos, muy serios, y por otro lado también hay estudios que están dados por la propia Secretaría de Minería de la provincia, así que datos más sumamente oficiales y que dan cuenta de todo eso. No hay otra manera de cómo está pensada la mega minería que no sea de una forma de extracción de esta forma con cianuro, porque lo único que les interesa es ahorrar lo máximo para ganar lo máximo. Se lo acusó a Adolfo Pérez Esquivel, si mal no me equivoco, de financiar los grupos antimineros. Antimineros, sí. En la noche cuando llegamos al corte de los promineros, a la entrada de Andagalá, una de las personas dijo que Adolfo era una persona no grata para la ciudad, que no nos iban a permitir la entrada, cuestión que, es inconstitucional no permitir el libre acceso, a las distintas ciudades, se tienen que dar una oportunidad, una posibilidad alternativa, y otra de las cuestiones que dijeron también es esto, que le preguntamos por qué hablaban así de del presidente de la fundación, y ellos dijeron porque apoyaba financieramente a los grupos antimineros, cosa que es totalmente falsa. Sí, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. O sea, financieramente, no lo pudimos decir en ese momento porque la situación era muy tensa, eran alrededor de 50 personas que no eran mineros. Los trabajadores mineros pueden tener sus razones para estar descontentos, pero el trabajador tiene otra ideología y otra conciencia. Estos señores no eran mineros. Y además, sí, Adolfo apoya a los antimineros, pero no los apoya con dinero, sino que los apoya en su reclamo, que es un reclamo justo y que está en favor de la vida. No, sí, y por otra parte, cualquiera que conozca al SERPAC sabe que no tiene los fondos suficientes para financiar a nadie. Sí, nosotros vinimos, sí, por ahí te cuento esto, que es una historia. Sí, una camioneta que es de la fundación, pero para financiar el gasto del combustible y algún otro gasto que tenía que ver por ahí, si no conseguíamos con el del albergue, que pusimos plata de nuestro bolsillo. O sea, cada uno financió el viaje de manera personal, porque es un compromiso, y por ahí es muy reiterativo. Pero es militancia. Sí, es militancia, es un compromiso con la vida. Digo, no importa que sea en Catamarca, no importa que sea en Buenos Aires, no importa. Los derechos humanos están en todos lados, los derechos humanos son universales, están en la Argentina, están en la América Latina. Esa es la idea y es la lucha, ¿no? ¿Y qué le parece este? Porque el otro día me puse a pensar, a ver, allá en Catamarca la represión y acá hay como un discurso de aceptación a la protesta pública, a las marchas, acá en, me refiero a la ciudad de Buenos Aires o al conurbano, pero allá parece todo lo contrario. Sí, yo no sé si tanto, creo, o sea, no estuvimos muy al tanto de las noticias, pero sé que hubo también una represión a unos manifestantes que lo hacían en contra de lo que sucedía con el tema de Malvinas en estos días. La verdad que, digo, por ahí cada estado es autónomo, pero cuando los intereses económicos son muy grandes, digo, claro, cuando hay una convivencia de lo político con lo económico, la impunidad se pone de manifiesto, y bueno, la idea es romper de todos modos la organización de la gente, sobre todo. Yo creo que esto de sitiar la ciudad de Antalgalá para que los asambleístas no puedan ir, le salió mal porque la gente se organizó de otro modo. Todo lo que pasó, sé que a un medio de comunicación le pasó lo mismo, tuvo una gran repercusión, y bueno, ahora se van a tener que replantear otra estratégica. Yo creo que hasta ahora, excepto por los casos de los asambleístas lastimados, reprimidos, y que bueno, que son los que ponen el hombro para esto, los grupos estos promineros o antimineros y digamos el poder económico tienen que pensar otra estrategia. Creo que está dado el debate, se puso el tema a la opinión pública, no solo en la provincia, sino tengo entendido que a nivel nacional, y bueno, y acá deberán empezar a ver y a trabajar en otras, en cuestiones más profundas, ¿no? En ver realmente si esta ley de minería le conviene a la provincia, si está bien adherir a una ley minera a nivel nacional. Digo, las leyes las hacen los hombres, se pueden sentar todos los sectores y discutir el tema. Yo creo que es necesario eso, una nueva mirada, ¿no? Bueno, Ana, te agradecemos mucho. Estuvo en comunicación con nosotros Ana Almada, la coordinadora nacional del Servicio de Paz y Justicia. Buenas tardes, Ana. Bueno, muchas gracias por la información, por permitirme dar esta información, y les agradezco. Digo, ustedes también hacen un poco de militantes, como decía uno de los chicos recién en la radio. Muchísimas gracias. A usted.